Eduard Punset, ¿conocéis a Eduard Punset? Eduard Punset, en su libro El viaje al amor, en la página 169, dice: ¿es mejor dejar llorar a un niño por la noche un buen rato? ¿O por el contrario, lo correcto es precipitarse para cunarlo? Y contesta: la mayoría de estas respuestas pueden rastrearse en dos descubrimientos básicos de la neurociencia moderna. En primer lugar, el cerebro de un niño no está dotado por sí solo para conseguir el equilibrio y el bienestar. El niño no sabe calmarse, el niño no sabe ponerse tranquilo cuando todo está a oscuras y tiene miedo. Y en segundo lugar, que es lo que os he enseñado yo hoy, las resonancias magnéticas de cerebros infantiles sometidos a periodos prolongados de estrés revelan una disminución del volumen del hipocampo que, atención, aumenta su vulnerabilidad a la depresión, la ansiedad y el consumo de drogas o alcohol en la etapa adulta. Nunca es gratuito dejar llorar a un niño, igual que no es gratuito dejar llorar a un adulto.